dormido. Y cuando no estoy contigo, siento que algo a mí me falta. Y cuando no estoy contigo, siento que algo a mí me falta. Son tus besos y caricias, que por ellas solo vivo. Y si tú me das un beso, sueño parece que estoy dormido. Y ahora viene el sabor.